semana fallecieron tres oficiales protagonistas de la Junta Malvinera: el brigadier Mariel, el brigadier Talo Moreno y el almirante Lombardo. El Talo Moreno, sí, señor. Realmente, en el caso del almirante privado de la libertad, realmente, cómo se han ensañado con nuestros héroes de Malvinas. Sí. Yo recuerdo a uno de nuestros máximos héroes de Malvinas, el almirante Busser, que terminó sus días detenido sin ningún tipo de razón de ser. Bueno, y también saludos, no sé, yo de esto de Facebook no entiendo mucho, pero hay una crucecita que dice fan destacado. No sé, esto la verdad es que un fan destacado. Bueno. Martín Bad, saludo desde Verónica, Punta Indio. Ay. Muchas gracias, Martín, muy amable. Yo quisiera agregar que para los militares que pelearon para defender nuestra patria, prisión perpetua o la muerte en un calabozo. Para los políticos, impunidad. Y sí, lamentablemente. Yo creo que tendría que haber un indulto, nada más. Aunque algo existiera, tendría que haber un indulto por haber defendido a la patria de la forma en que lo hicieron. Como el caso del que le entregamos la estatuilla hace un tiempo, el señor coronel Locito. Sí, señor. Que realmente nos dolió verlo, y sabemos que él, durante de esa guerra antisubversiva, no tiene nada que, porque algún caso uno conoce que puede haber habido un exceso, pero sabemos de otro que se limitaron a cumplir órdenes y no hicieron nada más allá de lo que correspondía hacer, sin problema de lesa humanidad ni nada por el estilo. Pero hay un encono de manifiesto con estos héroes de Malvinas. Entre la desidia y el encono, ellos siguen sufriendo. Yo lo digo como civil. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el caso mismo de Locito, que su proceso lleva 10 años y no le conoce la cara al juez. Sí. En la masa de los militares que están presos, prestaron declaración una vez y nunca más fueron ni condenados, nada por ti. Bueno, espero que si sale esta normativa o ley, no sé qué es, de que todos los que están con proceso pero sin condena queden en libertad y los incluya, ¿verdad? No los va a incluir, quedan tranquilos que no los va a incluir. Bueno, esperemos. Es una cuestión ya, o sea, yo pido disculpas, pero yo ya perdí la esperanza. Martín Barr, que nos mandara un mensajito recién, sí, nos agrega ahora: entre tantas motivaciones que tuve, ustedes me inspiraron en hacer mi programa de radio, un programa con tendencia malvinera siempre. La verdad que todos estos años que hemos hecho el programa, si sirvió, aunque más no sea, para que otro amigo malvinero hiciera un programa de radio, ya me lo justifica. Nosotros hemos... creo que una de las cosas que la institución como tal tiene con el turno, la persona, sino la institución, es que nosotros siempre compartimos. Un día, cuando empezamos la radio, sabemos que Esteban Tríez con Manu Villegas tienen su programa de radio, aparte de ser veterano y de Malvinas, tienen su programa de radio hace muchos años. Y cuando empezamos en radio, alguien les comentó: che, vas a tener competencia. Y yo dijo: para Malvinas nunca hay competencia. Es uno más que va a sembrar la semilla de Malvinas. Y nosotros estamos haciendo eso, sembrar la semilla. Y la trinchera malvinera es la denominación que nos puso Susana Saenzes, quien hasta hace poco tenía también un programa de radio. Eso habla de la falta de envidia que tienen, que tenemos todos aquellos que hacemos algo, tratamos de hacer algo por la causa de Malvinas. Bueno, Esteban Tríez tuvo el programa antes que nosotros. Sí. Pero cuando la comisión empezó a instalar el Facebook, nos pidió ayuda porque le gustó la idea. Sí. Y nosotros también, desinteresadamente, le mandamos la persona indicada para que les enseñara a instalar el Facebook en el programa de ellos. Esto muestra que la camaradería es enorme. Sí. Hablándote un poco, me acabo de encontrar con Esteban Trías hace una semana, y nos manda mucho cariño. No, tuve que retar, tuve que retarlo después. Lo voy a llamar y lo voy a retar. Vamos a retarlo. Pablo Ramón Marín está viendo el programa. Me dejó con la boca abierta, porque está en el dentista. Ah, don Pablo Marín. Estaba haciendo unos trabajos dentales que va a permitir que su sonrisa, bonomía de siempre, la pueda expresar mostrando lo que le están haciendo. Nos ha dejado con la boca abierta. Bueno, muy bien. Pues aparte comento que el señor coronel José María Castani fue designado este año en reemplazo de el anterior jefe del Centro de Salud de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y nos prometió que iba a venir al acto de la entrega de esta tuya y no pudo venir. Así que esperemos conocerlo a la brevedad. Le mandamos un saludo a él y a todo el personal del Centro de Salud de las Fuerzas Armadas que tanto hace por nuestros veteranos, entre ellos el doctor Stein, que tiene la mística que le inspirara nuestro querido coronel veterano de Guerra de Malvinas, Vilgré La Madrid, ¿verdad? Sí, también el mensaje para el Centro de Salud, que bueno, que cuando estemos en la radio nuevamente, el año que viene, si Dios quiere, tienen como siempre la puerta abierta para comentarnos, porque no recibimos noticias habitualmente. Teníamos un trato muy fluido cuando estaba viviendo en Madrid, y a partir de allí, bueno, no, ningún problema, pero no tenemos la misma asiduidad de trato con ellos. Entonces, de repente sería interesante para nuestros veteranos que nos vayan comentando las actividades del centro de salud, cosas nuevas que están haciendo, que estén viendo. Porque es un trabajo muy importante el que hacen. ¿Este nuevo director es veterano de Guerra de Malvinas? No, desde el anterior tampoco es veterano de Guerra de Malvinas, porque ya no hay más. Polo. Hay tantos cargos al... Sí, pero como artículo de sentido, en aquella... podían incorporar a un veterano de guerra de prestigio y ponerlo a cargo de eso. Sí, pero parece que te está trabajando con mucho entusiasmo este nuevo director. Y yo sí mantengo un contacto permanente con Raquel Suárez. Uh-huh. Y ella me comenta todo lo que está haciendo el Centro Veterano, y de vez en cuando me comenta que nos manda algo para que nosotros podamos transmitir en la radio las actividades que están haciendo. Pero bien decís vos, el año que viene vamos a incrementar esto y esperemos conocer personalmente al nuevo jefe del Centro de Salud. Estábamos haciendo, Polo, antes que vos llegaras, una memoria de las actividades del año, y hablamos del 14 de junio, de todo lo que se hizo en la Municipalidad de Tigre. Y el otro acto importante de este año fue el 15 de noviembre en el Estado Mayor General del Ejército, donde entregamos 23 estatuillas Malvinas Argentina, y que hoy vamos a leer algunos de los testimonios. La placa en la Municipalidad de Tigre, ¿cuándo se va a...? Ya lo hablamos. Cuando se va a reinaugurar, calculamos que para mediados de mes, de diciembre. Claro, la placa ya está colocada, pero le van a hacer algunas pequeñas correcciones y vamos a hacer un nuevo acto para que esas correcciones estén instaladas allí. Oye, porque a lo mejor habría que hacerlo coincidir con el 2 de abril del año que viene. Podría ser interesante. Una cosa claro. Así, ¿no? Sí. Las modificaciones a la placa se pueden hacer a posteriori, sí. Claro. ¿Por qué no? Para aprovechar una fecha importante, ¿no? Sí. Inclusive más. Habitualmente el 2 de abril... siempre hacen una vigilia. El primero de abril se hace la vigilia, que se hace en Pacheco, y se da una buena idea, de repente comemos con los veteranos el 2 de abril, que generalmente se hace el acto en la Plaza Central de Tigre, ahí frente a la estación de Tigre, se podría hacer en el lugar del 14 de junio, es el 2 de abril, claro. Se hace la apertura de la placa. Habría que arreglar con el Centro de Veteranos, la Unión de Veteranos de Guerra de Tigre, y bueno, y el municipio. Y organizar algo. Bueno, Con respecto al acto del 15 de noviembre, realmente ya le hemos agradecido al jefe de Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Pascualini, toda la colaboración que nos dio, y la presencia de Luis Landricina, a quien le hicimos un reconocimiento, porque además de todo el aporte cultural que él ha hecho, está propiciando, y su voz es escuchada, que en todas las escuelas se incluya una materia o unidades didácticas referidos a la Guerra de Malvinas. ¿Querés dar lectura al testimonio que se le entregó a...? Sí, lo estoy publicando aquí en el Facebook también, al señor Luis Landricina, por ser un digno intérprete de los valores de la cultura popular argentina. Su compromiso permanente con las causas de la patria, en particular con la gesta de Malvinas y sus héroes, y su lucha para lograr que en todas las escuelas del país se incorporen materias que mantengan viva la causa de Malvinas. Unas muy sentidas palabras tuvo él, fuera del cuento que hizo en el vino de honor, que nos hizo reír porque no puede con su genio. Unas muy sentidas palabras, un lindo homenaje a un hombre que, como lo comentó él, él se presentó con Eduardo Falú como voluntario para ir a Malvinas, y no lo dejaron ir, como dice él. Pero bueno, un muy lindo homenaje, la verdad que fue muy emotivo, muy lindo y muy trascendente, porque recordamos a la gente que la Comisión Permanente de Homenaje no entrega estatuillas a no veteranos. Por eso que hacemos el diploma de honor, el diploma de reconocimiento, porque nosotros entendemos que la estatuilla se le puede otorgar solamente a un veterano de guerra de Malvinas. Es una manera de que el héroe de la patria que recibe esa estatuilla tiene la seguridad de que lo recibió por sus acciones durante la guerra, y que no están, y no hay otras estatuillas por ahí, sino son solamente veteranos de guerra. Queremos agradecerle a la revista Soldados, que estuvo presente en el acto, y acaba de sacar un link con toda la ceremonia, el desarrollo de la ceremonia, que nosotros próximamente lo vamos a subir a nuestro Facebook, probablemente sea la semana que viene. Además va a salir publicado en papel en la revista Soldados, que se distribuye en todo el ejército. Creo que sale los jueves la revista esa. No, creo que es una vez por mes. ¿Una vez por mes? Mensuales. Bueno, yo tenía interés, para aquellos que no estuvieron en el acto, de leer algunos testimonios, algunos hicimos la semana pasada, para que se entienda la diferencia entre los héroes de Malvinas y aquellos que realizaron actos heroicos en Malvinas. Para nosotros los héroes de Malvinas son todos los veteranos que fueron, lucharon, pelearon, estuvieron bajo el fuego enemigo y estuvieron dispuestos a ofrendar su vida, algunos lo ofrendaron, por la patria. Sin embargo, fíjate vos qué bárbaro, para ellos solo son los que quedaron allá. Claro, sí. Los veteranos son tan humildes que cuando hablamos de héroes, tenés los que razón. Los quedaron allá, ellos son los héroes. Claro, pero para nosotros no, claro. Como se lo decimos siempre. No, por supuesto. Pero además de los héroes de Malvinas, algunos llevaron a cabo actos heroicos. Y esos son los que reciben nuestras estatuillas, que ya, si no me equivoco, Gustavo, vos que sos el contador, llevamos más de 500. Sí, estamos ya a 520 y pico. 525. ¿No? Número acá, porque estoy trabajando. Está bien, ahora, pero para que sepa nuestra audiencia que ya entregamos más de 500 estatuillas. Cuando pensamos al principio, cuando se instituyó esto, que en algún momento se iba a terminar, porque héroes son todos, pero actos heroicos. Recordemos que hay muchos que fueron, estuvieron bajo el fuego enemigo en la otra isla, en la Soledad, pero en la Gran Malvina, perdón. Pero no pudieron enfrentar al enemigo en forma directa, y pensábamos que con 3, 4 años de entrega se iban a acabar los actos heroicos. Nos equivocamos. Uh-huh. Eso muestra lo poco que sabemos todos los argentinos de la gran cantidad de actos heroicos que se llevaron a cabo. ¿Qué te parece si empezamos por el primero, Gustavo? Sí, ante todo quiero hacer un comentario. Adelante. Si alguien está enviando un mensaje a al Facebook, le aclaro que tiene la transmisión en este momento soy yo, con lo cual olvídese que los pase. Bueno, yo lo voy a tomar, yo lo voy a tomar enseguida. Bueno, vamos a leer la primera estatuilla. La primera estatuilla. Con el grado de subteniente en comisión, es destinado al Regimiento de Infantería Mecanizado 12, como jefe de la primera sección de la Compañía C. En la madrugada del 28 de mayo de 1982, se le ordena realizar exploración del área Pradera del Ganso para detectar movimientos enemigos en proximidades de las propias posiciones. Sorpresivamente, es atacado por una fracción enemiga, recibiendo intenso fuego de armas automáticas y morteros, que le provoca la muerte a la mayoría de los integrantes de su patrulla. Es tomado prisionero en ese momento y se lo remite a un centro de detención británico, mientras continúan las acciones de combate en las cercanías. En estas circunstancias, y ante el descuido de sus captores, logra evadirse junto a otro camarada, alcanzando, tras temeraria e inerme acción, sus propias líneas. Proporcionó a su comando valiosa información sobre posiciones enemigas, retornando luego al campo de combate hasta el cese de hostilidades, dando testimonio de su compromiso con la patria. Por lo expuesto, se le otorgó la estatuilla Malvinas Argentinas al coronel retirado, veterano de guerra de Malvinas, Carlos Osvaldo Aldao. Realmente, uno de los primeros deberes del soldado cuando es tomado prisionero es evadirse. Hay anécdotas al respecto muy interesantes, porque evadirse es un riesgo de vida muy importante. Es decir, escaparse del enemigo, de las líneas enemigas, hemos visto en numerosas películas aquel que trata de irse del campo de concentración y demás, que es fusilado por la espalda o ejecutado por la espalda por aquellos que tenían la misión de custodiarlo. Este hombre no solo se evadió sin armas del enemigo, sino que proporcionó valiosa información y continuó peleando hasta el cese de hostilidades. Vamos a leer otra entonces. Después me gustaría, don Luis Nicolás, que vos leas una. Bueno, ¿por qué no ahora? ¿Puede ser? Bueno, la segunda, por favor. Con el grado de cabo segundo, buzo táctico, es asignado al apostadero naval Malvinas, creado al inicio del conflicto. Realiza actividades logísticas ordenadas por la superioridad, tareas de vigilancia en el ingreso a puerto, guardias antisubmarinas en buques mercantes, traslado de personal a zonas de combate, captura de prisioneros británicos para ponerlos a disposición del personal de inteligencia y la puesta en funcionamiento del faro San Felipe como punto referencial para naves propias. Todas sus acciones fueron meritorias de reconocimiento por su comando, que se incrementa cuando con arrojo, valor y a riesgo de su propia vida logra desactivar una bomba enemiga arrojada sobre una bodega próxima al depósito de municiones. Por toda su participación durante el conflicto y el honroso desempeño y disciplina militar, la Armada Argentina le confiere la condecoración al esfuerzo y la abnegación. Por los méritos expuestos, se otorga la estatuilla Malvinas Argentinas al suboficial mayor retirado, veterano de guerra de Malvinas, Luis Benigno Antunes. Muy bien. Bueno, ahora como estoy yo al comando de del Facebook, sí. No es nada muy complicado, don Gustavo Varela. No, pero yo meto los dedos vivo y siempre como acá. Acá Matías, que no puede con su genio, debe estar lamentando no poder estar acá, dice: saludos amigos, hoy no puedo estar presente pero lo veo, fuerte abrazo y viva la patria. Otro fan destacado, Romano Andrés: era una guerra abiertamente declarada y se actuó de acuerdo a la Constitución Nacional, y el gobierno electo por el pueblo argentino. Lo demás es una farsa, con una cifra cabalística talmúdica. Ah, él se está refiriendo a la otra guerra que se vivió en el siglo pasado. Sí, señor. Una cifra cabalística talmúdica de los 30.000, al igual que esa cifra universal de los 6 millones. Buah. Es interesante, es para analizar. Es para pensar, sí, señor. Gabriel Cortés. Buah. Es muy fuerte lo que dice. Sí. Pero dice que habla de la responsabilidad que tuvo el presidente de entonces en el encono Paul Malvinero y en la posterior política desmalvinizadora. Bueno, comentemos que el 2 de abril de 1983 la comisión hace el primer acto conmemorativo de la guerra de Malvinas. La matanza, y sin autorización ninguna, sin permisos, bueno, nomás creo que los pedimos, pero digamos que fue una cosa muy muy especial hecha, con mucho sacrificio, y quizás de las más difíciles por el riesgo que asumía. En ese momento el 2 de abril no se conmemoraba, y no se conmemoró por muchos años. Sí, sí. El primer gobierno estaba dentro del proceso de desmalvinización. Claro, el primer gobierno democrático no reconoció ese 2 de abril, sino que, bueno, intentó inclusive cambiar la fecha, si mal no recuerdo, el Día de la Soberanía, ¿no? No es cambiar la fecha. El 10 siempre fue la fecha de la reivindicación, sí, de los derechos soberanos en las Islas Malvinas. Y el 2 de abril era el Día del Veterano de Guerra. Ese fue el que se sacó, el otro permaneció. Sí. Lo que pasa es que se quedó un estatus superior al que tenía antes, ¿no? ¿Te acordás que recién dijimos que un amigo nos dijo que él había iniciado su programa de radio en función de haber escuchado el nuestro y que nosotros le servimos de incentivo? El otro día tuvimos contacto con Rubén Centelle, que tiene un programa de radio, pero como él está lejos, lo hace siempre, las entrevistas telefónicas. Sí. Bueno. Y salimos en duplex. Exacto. Para nuestra sorpresa, ahora nos manda un mensaje que dice: hola, hermano de la trinchera radial. Los estoy viendo vía Facebook desde Leones, Córdoba. Y un saludo muy especial, bueno, hacia mi persona, muchas gracias, por su aporte para mi programa radial. Un abrazo malvinero. Veterano de Guerra de Malvinas, Rubén Darío Centelle, del Regimiento de Infantería 25, glorioso Regimiento de Malvinas. Los bravos del 25. Recordamos siempre al Teniente Esteves como el paladín de ese regimiento, pero hubo otros. Sección Apoyo, Mortero 81, Compañía A en las Islas Malvinas. Centelle, te deseamos mucho éxito y espero que todos los contactos que te mandé, le mandé varios contactos, le sirvan, aunque algunos de ellos ya él los había llamado. Creo que León es la capital nacional del trigo, ¿no? No sé, usted que es de campo, que es de Roja, provincia de Buenos Aires, sabe más de esas cosas que nosotros, que somos porteños. Sí. Bueno, acá, pregunta para vos, Gustavo. Romano Andrés, fan destacado, también dice: ¿en qué año se instituyó la entrega de estatuillas? 1995 fue la primera entrega. Bueno, acá hay otro mensaje de Juan Antonio Polo. Dice: me gustaría aclarar que el programa de Esteban y Manu fui a ayudar porque ellos me invitaron y no porque la comisión me envió. Como todo lo que hice, sigo haciéndolo más allá de la comisión. Muy bien, lo felicitamos a Juanchi Polo. Yo pensé que tres, porque me lo dijeron ellos, habían escuchado que el Facebook de nuestro y nos pidió, pero se lo habrán pedido personalmente, sí, a él, con lo cual le agradecemos muchísimo a Juan Chipolo que colaborara tanto con nuestra comisión permanente. Siempre lo recordamos con mucho afecto y nosotros la verdad siempre hemos trabajado con mucha humildad y no queremos colgarnos ninguna medalla ni nada por el estilo, y seguiremos trabajando al respecto. Digamos, a veces uno dice las cosas y el que ve Facebook se da cuenta que lo hacemos con una sonrisa, digamos. Sí, por supuesto. Nosotros no estamos en condiciones de mandar a nadie en ningún lado. Es esa, ¿no es cierto? No por nada la vigencia de esta institución tiene 37 años y está por encima de todas las personas. No, el que se le ocurrió, aparte, fue a él, a Juanchi, la idea de pasarlo por supuesto. Claro, claro, nos parece idea brillante. Nos parece brillante lo que ha hecho. Después, digamos, hay que reconocerlo, fue de los pioneros de esto. En Facebook, por lo menos el programa de Malvinas, él fue el primero que lo hizo acá, y gracias a Dios parece que hay unos cuantos que han seguido los pasos. Repito, como dijiste vos, no nos colgamos ninguna medalla, nada, eso. Bueno. Gabriel Cortés, no se puede entender, bueno, Semana Santa del 87 sin el proceso. Es un poco de tema, ¿no? Bueno, sí, parece que nos vamos del tema de Malvinas, que nosotros intentamos no irnos, pero bueno, siempre surgen y bueno, y cada uno tiene el derecho de decir lo que... ¿Qué pasó con Semana Santa? No, dice que lo que ocurrió en Semana Santa del 87 es parte del proceso desmalvinizador. Bueno, es una opinión de un oyente, estaría como para conversarlo y analizarlo, pero no es el problema, a ver, yo te diría que es en contra del proceso desmovilizador. Es más, muchos de los integrantes o participantes de los eventos de Semana Santa eran veteranos de guerra de Malvinas. Sí, y hay que decir otra cosa, lo repito, yo soy un humilde contador público, pero digamos, y cruzo los dedos y hago cornito y todo, pero los que están presos hoy no son los que hicieron Semana Santa. Lo que hicieron Semana Santa no tienen causa de lesa humanidad. No, ninguno. Entonces, pongamos de acuerdo en esa situación, ¿no es cierto? O sea, no quiero charlar de temas, dejémoslo ahí, no se enojen nuestros amigos que nos siguen en Facebook. Sigamos abocados en Malvinas, que es lo que nosotros podemos hacer y queremos hacer. Y si el señor Fernández Magre quiere, podemos leer otro, no sé. Le voy a pedir, pero, por favor, que leyera un tercer testimonio. Lo que pasa es que yo la semana pasada, se acuerda que falté, que llegué tarde, no sé cuál leyó, si usted leyó el tercero. No. Bien. Por eso, léalo, por favor. Siendo capitán de corbeta, es asignado a la segunda escuadrilla aeronaval de caza y ataque con base en Río Grande. El 25 de mayo de 1982, en horas de la tarde, el Comando de Aviación Naval recibe un aviso de inminente presencia de un portaaviones británico a 100 millas, de las Islas Malvinas. Se ordena de inmediato alistamiento y ataque a unidades de superficie ingleses con avión de la mencionada escuadrilla, que despega a las 14:30 con el rumbo informado. Reabastecido en vuelo y sin inconvenientes, su radar detecta una formación de dos blancos grandes y uno más chico. A distancia del punto de lanzamiento, lanza su misil que impacta en el buque portacontenedores Atlantic Conveyor. Esto derivó en una fortísima explosión del mismo que provoca su rápido hundimiento. Pese a la cortina de fuego disparada por otros buques enemigos, y en vuelo rasante se dirige a la base de Puerto Deseado, donde aterriza, ileso. Por su destacada actuación recibió la distinción Honor al Valor en Combate. Se entregó, por tanto, la estatuilla Malvinas Argentinas al capitán de navío retirado, veterano de guerra de Malvinas, Roberto Kurilovic. En este caso hay que hacer un recordatorio especial, porque el portacontenedores Atlantic Conveyor, si estuviera Matías, nos pasaría la lista de elementos que perdieron ese día, la perdió la flota, porque tenían una cantidad impresionante de material bélico. No, tenía aviones, helicópteros, más los repuestos para los aviones. Es una baja importante esa, ¿eh? Después del portaaviones, una de las más importantes. Es más, creo que junto con la fuerte resistencia de nuestras tropas en Malvinas, otro elemento que colaboró en detener la fortaleza o el ímpetu del ataque inglés es esta baja de estos elementos. Sí, así. Muy interesante. Le damos otro testimonio más, que hoy está en el programa dedicado prácticamente a este primer bloque dedicado a los testimonios de las estatuillas que fueron entregadas. Como soldado clase 63 se incorpora en la compañía de servicio de la Escuela de Aviación Militar. Una vez iniciado el conflicto, solicita voluntariamente ir a las Malvinas. Se le concede lo pedido y parte rumbo a la base aérea Cóndor Tarde. El primero de mayo se recibe el primer ataque del enemigo alrededor de las 07 horas y, saliendo de guardia en el radar que se hallaba en la cabecera de pista, se dirige hacia el puesto de comando cuando comenzó el bombardeo a 100 metros de su posición. Regresa a su puesto y toma el fusil para defenderse. Sin embargo, durante el bombardeo y junto a un camarada, empiezan a socorrer heridos para su traslado en helicóptero a Puerto Argentino. Posteriormente, continúa combatiendo con coraje y heroísmo y junto a un cabo primero, realizan la recolección de las bombas racimo, la beluga esa, en un cajón, y las que dejan en un pozo para detonarlas. El 29 de mayo, en la rendición de Darwin, fue hecho prisionero revisando el continente en el barco Nordland el 11 de junio de 1982. Por lo expuesto, se le entregó la estatuilla Malvinas Argentinas al soldado clase 63, veterano de guerra de Malvinas, Leo Walter Díaz. Ahí tenemos un cuadrito de él. Exacto. Porque él estuvo... Sí, acá está, uno se entregó en su momento un cuadrito que tiene, ahora después lo vamos a mostrar. Bueno, parece que el cuadrito se me desarmó. Se desarmó un poquito, bueno. Pero es lo que le gusta a él, armar y desarmar. Bueno, ¿qué va a hacer? Yo está, se rompió. El acto de la entrega de estatuillas culminó con un vino de honor, donde recibieron las veneras, entre ellos Matías Rizzo, nuestro querido co-conductor del programa, que tanto sabe de Malvinas. Realmente es un muchacho que, a pesar de su juventud, conoce muchísimo, dicho por los mismos veteranos, que algunos dicen que sabe más que yo, ¿no es cierto? Y quiero hacer un reconocimiento. Más que el veterano, pongámoslo, porque después no, empezamos. El veterano dice más que yo, claro, sabe más que yo. Después... Sí, no, porque alguno por ahí va a decir que me estoy haciendo autobombo. Sí, por eso. Aclaremos. No. Me tiene asombrado, lo sabe Matías y Juanchi. Sí, pero Matías es impresionante el nivel. Recordemos que la charla con el el paracaidista, ¿te acordás, inglés? Sí. Que hizo todo un raconto. Notable. Es bueno, un gran aporte. En ese vino de honor, justamente, el vino de ese día fue donado por la escritora Natalie Paz, que escribió ese libro Diario de Amor, Malvinas, ¿no es cierto? Y el vino, para los que tienen Facebook, lo vamos a presentar. Es un vino Malbec que mucha gente comentó lo bueno, la calidad de este vino. Y realmente la donación que nos hizo fue muy importante y alcanzó para servir a más de 300 personas en nuestro acto. Así que si por casualidad nos está escuchando la escritora Natalie Paz, le mandamos un gran saludo, un gran agradecimiento, y además el deseo de que su libro, que lo está por presentar en distintos lugares del mundo, sea recibido con el cariño y el patriotismo con que nosotros lo hemos leído. Muchísimas gracias. Bueno, al término de mi mensaje, yo leí una poesía del coronel Ricardo Miró, que me gustaría que la conocieran nuestros oyentes. Espero un minutito. Sí, cómo no. quiero saber una cosa. ¿Usted conoce quién es el señor Alastor Rospo? No. Estuvo desde Seinge, Eslovenia. Ah, mire. Escucho atentamente los testimonios. Quisiera que me contesten un mensaje anterior. Bueno, a ver, no tengo. Yo le pido disculpas a este señor. Ahora lo voy a intentar encontrar. Pero. Por ahí lo podría reiterar, si es tan amable, si es que no lo encontramos nosotros. Sí, sí, sí. Y que disculpe, pero nos está faltando Matías Rizzo, que es el experto en manejar el Facebook. Bueno, ok, sí, bueno, le pido disculpas. Vamos a leer entonces esta poesía, que para mí fue importante decírsela a nuestros veteranos de guerra de Malvinas. Porque muchas veces en los veteranos viene una desazón, una tristeza, una nostalgia, y sobre todo una depresión, que a muchos de ellos los ha llevado a situaciones extremas que no queremos recordar en este momento. Pero entonces, vienen bien estas palabras del coronel Miró, que les dice: aunque yazgas vencido y quebrantado, sin esperar ya nada de la suerte, aunque seas alfombra de la muerte, despojo palpitante y destrozado, recuerda que además eres soldado de esta causa que en gloria quiere verte, y acomete pujante, rudo, fuerte, para lograr el triunfo ambicionado. Atropella y destroza omnipotente todo error, todo embuste, toda valla. Arremete, porfía, ruge, estalla. Quiebra la sinrazón de quien te enfrente. Así sea, mordiendo con un diente, hay que ganar la próxima batalla. Y esta batalla que hay que ganar, yo nunca descarto el uso final de la fuerza cuando la razón no se puede imponer por ningún otro medio, pero hay que extremar, tratar de imponerla por todos los medios posibles, y todos los medios posibles son un poco lo que hacen los veteranos de guerra con sus charlas en las escuelas, en las distintas asociaciones vecinales, lo que hacen todos los programas de radio del país, todos los actos que en cada pueblito se hacen. Son todos pequeños combates, escaramuzas en esta batalla final que no termina hasta que las Islas Malvinas sean nuevamente cobijadas bajo nuestro pabellón nacional. Encontré el mensaje del señor Alastor Rospo y no pido aplausos porque estamos muy en bien, don Gustavo. Dice, pregunta: ¿cuál es la posición de este respetable programa con respecto a la entrega de la soberanía sobre las Islas Malvinas hecho por el gobierno saliente? Yo diría que habría que decir, no del saliente este, sino del gobierno de Menem, que es que en los acuerdos de Madrid resigna soberanía jurídica, política y geográfica. Sí, y después... Este gobierno también, ¿eh? Lamentablemente, pero los demás gobiernos que siguieron, con sus más, sus menos, ninguno logró recuperar la... Que lo que había que hacer era denunciar los tratados de eso. Correcto. Bueno, yo voy a dar mi opinión, como no, señor Alastor. Porque no hay una opinión unánime del programa, no es una cosa que hayamos debatido ni eso. Pero yo creo que lo que a mí más me ha dolido del último gobierno, el gobierno saliente, como dice el señor, es que la soberanía, no la soberanía de Malvinas en sí, sino que la causa de Malvinas, ¿sí?, haya sido parte de una negociación para insertarse de vuelta dentro del mundo. Como si la cuestión principal, una herramienta que teníamos nosotros, es renunciar a la lucha por la soberanía de Malvinas, por el hecho de intentar que Gran Bretaña colabore en, digamos, la reinserción argentina en el mundo. Creo que ha sido la moneda de cambio que han puesto, por lo menos el silencio, y el silencio a veces es condenable. Sí, señor, hay que reconocer que en la época de Menem había otras circunstancias, y que este gobierno que ahora termina no aprovechó el tema del Brexit como debía aprovecharlo. Correcto. Y en el caso de la soberanía sobre Malvinas. Bien, siendo las 18 horas, debemos pasar los controles a nuestro amigo Roque Torres para que diga que en un ratito volvemos con Malvinas, la gesta. Todo tuyo, Roque. Electrofrig, casi medio siglo de experiencia en refrigeración, a metros de General Paz. Venta de aires acondicionados BGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín, entre Cabezón y San Nicolás.